Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Estamos aquí en Manises, hoy es 13 de mayo del 2015, 8 en punto de la tarde, en riguroso directo, y quedan la desdichable cifra de... Buenas tardes, un día, 12 horas y unos cuantos segundos. Exacto, muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal buenas estás? Buenas tardes. Aquí estamos en riguroso directo. Un mano a mano. Eso es, con nuestro amigo y gran fan de U2, Fernando Cuesta. Muy buenas tardes a todos, encantado de estar aquí otra vez. Muy bien, muy bien. Bueno, pues como comentábamos, queda nada, un día y 12 horas, día y medio concretamente para que comience la gira. Estamos ya todos nerviosos y, como os habréis dado cuenta, pues bueno, del staff de Vértigo Radio falta Raúl, Javi, Leo, que bueno, pues lo echamos a suertes y fueron ellos los que les tocó irse a Vancouver a cubrir la noticia. Y a nosotros nos tocó Cruz. A mí me tocó Cruz, así que... ¿Es verdad? Otra vez, así que nos hemos quedado, bueno, ya... Sí, pero resalciremos ya esto. Nos desquitaremos, sí. Ya cambiaremos los papeles. Estarán a puntito de aterrizar y a ver si incluso pudiéramos tener suerte y conectar con ellos. Sí. Así que, bueno, pues vamos a empezar con las noticias. Bueno, ya estamos ahí. El pasado día 8, U2.com, que se ve que se está poniendo las pilas debido al World Tour, pues... ya era hora. En la página web nos decía que habían 5 cosas que U2.com no puede desvelar, ¿no? Y entre ellas, pues bueno, por supuesto que están trabajando a un ritmo vertiginoso desde Vancouver, en fin, con los últimos ensayos y bueno, pues la verdad es que querían desvelar ciertas cosas, pero habían otras que no pueden desvelarse, ¿no? Entonces, pues bueno, dice que cada cierto tiempo la banda y su equipo de producción reinventan la idea de la actuación en directo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues proponer cosas que nadie ha propuesto antes, ¿no? Recordaréis el ZooTV, el Pommart, el Clap Show dentro del corazón del Elevation Tour o la nave espacial del 360. Espectacular. Yo me acuerdo de todos, pero ahora comienzan con U2 Innocent Experience Tour. De aquellos 87 que eran solo escenario a pelo, no había nada. Exacto, con el árbol detrás y ya detrás está. Y se acabó, no había nada. Ni luces, ni escenografía, nada de nada. Muy pocas luces, desde luego. Pues sí, bueno, pues dicen que de toda esa parafernalia que ha caracterizado las anteriores giras de U2, pasaban directamente a algo pues que nunca había aparecido en un espectáculo, ¿no? Y dicen, hay una bombilla. Y lo dejan ahí. Eso quiere decir que, bueno, pues después de tantas luces, comenzará la primera canción con una bombilla. Será el cambio de las luces a solo una. Bueno, nos queda un día para saberlo. En breve lo descubriremos. Y dicen que, bueno, que a pesar de que de la melodía familiar que lleva todo el entramado del staff de U2, y bueno, pues la primera escucha en directo de las canciones les hicieron emocionarse mucho. Y dice que contaban con mínimo 8 canciones de los otros 12 álbumes de estudio de U2, ¿no? Y también 3 canciones que nunca habían formado parte de un álbum de U2. Serán caras B de los singles, lógicamente. O sea que, alguna que tienen guardadita ahí, sí, reminiscencias de la actumbre. Eso es. Pero dicen que, por supuesto, todo puede cambiar en el último momento. Que lo que deben tener en el cajón. Eso es. Pues sí, 3 o 4 cajón, discos. En fin, 3 o 4 solo. Madre mía. O 10 en un momento dado. Bueno, entonces decían que del 360, del nunca visto el rock and roll, pues que era el tour más visto de la historia y el más popular y el más recaudado, pasaban directamente del Boy al Son of Sinosen, ¿no? Se trata de un espectáculo con una historia poderosa. Y como dice Adam, dice, ha sido un largo camino de la I a la E. Y bueno, ¿de qué va a ir el show y a dónde viene? Pues de la inocencia a la experiencia, ni más ni menos. Y ahí tenemos a Willy Williams, que es el director de diseño del espectáculo, que nos lo confirmaba directamente de este modo. Teníamos una siguiente noticia el 9 de mayo, el día siguiente, que hablaban de los 4 rasgos de fortaleza de U2 para mantenerse en el éxito, ¿no? Y hablaban de, bueno, pues que U2 pasó de ser una banda que se reía la gente de ellos a ser la banda más grandiosa de la historia, o de las más grandes de la historia. No vamos a ser aquí los más papitas que el Papa, venga. Entonces, pues bueno, como sabéis y recordáis, ha sido el grupo que más Grammys se ha llevado en la historia, el récord de conciertos en la 360, de recaudación y, por supuesto, pues una parte muy importante para que lleven 4 décadas como banda. Primero la amistad que tienen entre ellos, por supuesto, la importancia de cada uno de los intérpretes, ¿no? De los 4, bajo, guitarra, batería y voz. Bueno, pues bueno, como letrista y cantante principal, dice que siempre ha comentado que la manera más importante es que ellos son 4 y la banda es la suma de los 4. Es decir, si falta un punto, como hemos comprobado en anteriores giras, por desgracia, incluso el retraso de esta misma, no pueden ser U2. Entonces, pues bueno, eso da la forma de la actitud predominante que tienen en cuanto al comportamiento de los miembros de la banda, ¿no? Y son 4 caracteres diferentes que reflejan la cultura U2 y ayudan a explicar cómo la banda ha logrado un éxito tan sostenido. Dice, la apreciación de la belleza y de la excelencia, pues bueno, tiene una apreciación muy importante. Los 4 miembros son estándares para sus espectáculos de música y conciertos. Ellos mismos dicen que han logrado la perfección porque siempre se esfuerzan en ser los mejores. De hecho, recordaréis que lo han dicho un montón de veces, cada noche, después de hacer un show, se lo ven de nuevo. Que eso implica mucho. Al final tienen que estar incluso hasta cansados, pienso yo, pero bueno, porque siempre verlo, pero eso da fuerza a intentar superarse, ¿no? A mejorar poco a poco cada vez y demostrarlo en las canchas día a día. Y que estaba, por supuesto, a tomar riesgos, como bueno, pues el enlace con Apple, ¿no? Que proporcionaba la descarga instantánea en tu iPhone a más de 500 millones de usuarios. Bueno, a pesar de que haya recibido críticas de fans o de no fans por tener esa música en su biblioteca, creo que ha merecido la pena esas críticas, ¿no? Y que estaban dispuestos a experimentar. También hablan del amor, no cabe duda, la fuerza y el carácter y el amor ayuda a que U2, pues bueno, supere los retos profesionales y personales, inevitablemente. Los miembros de U2 comparten, que esto es muy importante, comparten sus beneficios económicos por igual entre los 4 miembros de la banda y su manager. Una diferencia que muchas otras bandas no lo hacen así. Ahora veremos. No se sabe. Hombre, yo espero que lo hagan entre 4 y que a este le paguen al Madonna, con todos los respetos, porque visto la actitud y bueno, pues la ¿cómo se echa de menos el padre, a Mr. McGuinness? Sí. Se echa mucho de menos, así que espero que sigan igual y que le paguen un sueldo. Comía todos los conciertos. Todos, siempre estaba todos. Detrás. Siempre. Y nosotros lo hemos visto, o sea que damos fe de ello. Calderona, con los Globos, Barcelona, tantísimos otros sitios, sí, la verdad es que sí. Eso, pues bueno, la verdad es que sí que marca la diferencia. Y dice, bueno, pues los chicos, en cuanto al tema del amor, pues hay una historia inspiradora que se cuidan unos a otros, ¿no? Por ejemplo, la madre de Larry, pues falleció en un accidente poco después de haberse formado la banda. Y bueno, se acercó a él para ayudarle durante su duelo. Recordaréis también, por supuesto, el fallecimiento de la madre de Bono un par de años antes. Se solidarizó con Larry. Eso pues hace que te unas muchísimo más a la otra persona. Incluso en el momento en que firmaron su primer contrato de grabación, una de las condiciones era que reemplazaran a Larry, al batería. Y Bono le dijo al ejecutivo de la discográfica que, bueno, sutilmente lo invitó a marcharse. Así que imaginaros la importancia, ¿no? Y bueno, el tercer punto es la humildad, que dice que la banda lo quiere poner en práctica y que, bueno, que reconoce que si a veces necesita más tiempo para tomar unas decisiones es porque es un consenso entre los cuatro. Y dice que puede ser frustrante, pero que piensa que produce resultados a mayor escala, ¿no? Luego hablan también de la espiritualidad. En cuanto al tema de la espiritualidad, pues bueno, de las creencias fuertes y coherentes que tienen cada uno de ellos y que hacen que también el tema de los derechos humanos y la justicia social se vea reflejado en su música. Y creo que muy, muy apropiado, por cierto. Bueno, ¿qué os parece si vamos con un poquito de música? ¿Estáis ansiosos por escuchar música? Bueno, pues vamos a comentar, vamos a escuchar una de las canciones del directo del show de Jimmy Fallon que fue colgado en la NBC este pasado viernes, que creo que me imagino que todos lo habréis visto ya y que está muy gracioso, sobre todo el skate de la bicicleta. Que será el tercer single de eso este álbum. Tercer single. El skate de la bicicleta es muy curioso, lo tenéis que ver todos porque es muy gracioso. ¿Hay una llamada? No, y para aquellos que no quieran llamar en directo al 961531634. Eso es. Bueno, pues ahora vamos a poner Song for Someone. Afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme. If there is a light we can always see, and there is a world we can always be. There is a dark within and without, and there is a light, don't let it go out. And this is a song for someone. This is a song for someone. Let me into a conversation, conversation only we could make. Breaking into my imagination, whatever's in there it's yours to take. I was told I'd feel nothing, but the first time on Calvary. long way from where I was and where I need to be. If there is a light you can't always see, and there is a world you can't always be. If there is a kiss I stole from your mouth, and there is a light, don't let it go out. Bravo, bravo. ¿Qué os parece esto en el directo? Puf, tú mismo, Fernando. Hombre, yo sabéis que me encanta el rock and roll. Así la gira en acústico no me llama mucho, pero bueno. Es que van a sacarse muchas cosas de la manga, eso es lo que espero. Y lo bueno es que han vuelto a la gira, la gira ya está ahí. Y poquito a poquito está claro que sus tres o cuatro canciones acústicas van a verlas. Sí, por supuesto. Pero lo que queremos ya es la salsa ya de los conciertos, de que empiecen. Queda un día y ya va. Hay dos temas que todo. Es Every Breaking Way y Song for Someone, que son temas de. Uff. De tranquilitos. Sí, sí, ¿vale? Sí. Sin duda. Y dos temas así tranquilitos, pues como que. Ellos que saben manejar muy bien los tiempos en los conciertos. Sí, eso lo harán muy bien, no cabe duda. Pero bueno, yo la verdad es que esas dos canciones las espero mucho, porque Every Breaking Wave, cuando la escuchamos hace 5 años o 6, no tiene nada que ver. No, nada que ver, desde luego. Además, U2 en directo mejor así las canciones. El cambio ha sido bestial, desde luego. Para mí es de las 3-4 mejores que hay en el álbum. Bueno, vamos a continuar con la última noticia y no por ello. Menos importante, que es que, gracias a Dios, me alegro por ello, un fan ha reparado el árbol de Joshua Tree. O sea, el otro día lo veíamos por las noticias y efectivamente el pasado día 11 nos llegaba a la redacción de que hay un chico americano llamado George que es fan de la banda y vive por la zona, en el desierto de Mojave allí. Lleva 20 años yendo al árbol, estaba pasando con su perro y bueno, pues se ve que le dio tantísima rabia que el hombre ha intentado arreglarlo de un modo bastante decente y hay un videoclip inclusive de 6 minutos en el que el hombre está de noche allí con su pegamento poniendo un palo para entrelazarlo los dos tramos del árbol y bueno, la verdad es que desde aquí darle las gracias a que fans como él pues puedan recuperar la esencia de ese lugar, pues sí, que sí. No se puede levantar el árbol, pero como mínimo que quede, sí, que por quede lo menos para que siga siendo pieza. Un sitio de culto de los fans de U2. Por supuesto, porque que alguien no haya llegado para cortarlo, hay que tener muy, muy mala baba, por no utilizar otro término. Y bueno, la última noticia y más reciente es que, según publica nuestro amigo Julián Ruiz en Plásticos y de Fidelios y otras fuentes, dicen que bueno, que circula por la red de información de que la gira continuará en 2016, en estadios indoor, y que se están comentando los lugares de Madrid y San Sebastián, en el Barclays Card Center del Palacio de los Deportes de Madrid, vamos, y en San Sebastián no está concretado, así que bueno, en cualquier caso ya se verá dónde, pero que sigue habiendo conciertos en 2016, como mínimo es muy buena noticia. Sí, pero ¿qué os parece San Sebastián? Es que otra vez San Sebastián, si lo ves. Es que San Sebastián tiene mucho poder porque está la promotora allí. Entonces, claro, Madrid siempre suena, pero al final siempre gana San Sebastián. El tema de la promotora. Sí, pero si suenan las dos, pues muy bien. Si quieren hacer lo mismo como están haciendo al inicio de giras, que no hay un sitio grande, así, ya, una pero capacidad. No quieren hacerlo grande. El tema es que si quieren seguir haciéndolo indoor, ¿por qué? Si lo la pregunta es por qué quieren seguir haciéndolo indoor, pero bueno, en fin. Lo único que puede demostrar esto es que la gira se puede alargar, porque si continúan con indoors en 2016, en algún momento tendrán que hacerlo en grandes estadios. Eso claro. No hay ninguna duda. Con lo cual significa que aún se puede alargar más. Así que para mí esto lo denoto como muy buena noticia. Así que bueno, pues ya terminamos con las noticias y comenzamos con la agenda de Bono Paul. Vamos a ello. Bueno, pues esta semana solo hay un tributo U2 que será a cargo de la banda Please, que estarán en la sala Nox de la localidad de Martorell, Barcelona, a partir de las 11:30 de la noche. Esto será el viernes y será en formato acústico. Y ahora pasamos pues lo que tenemos, llevamos esperando pues unos años atrás. Nos dirigimos a Vancouver mañana, jueves y viernes. Inicio de gira de U2 con Song of Innocence. Vamos a ver si nuestros amigos mañana por la noche, o sea, esta noche de madrugada, a partir de las, yo creo que el concierto a las 5:30, a las 7 de la mañana, ya tendremos noticias de ello. Sí. Bueno, nos despertemos. Ya habrán perfecto. Fotografía. Ya enviados especiales, paso por de pista. Exacto, los enviados especiales que tenemos aquí en Vértigo Radio. Pues como en el Staples Center de Los Ángeles, que llegas y te invitan al wifi, pues mira, genial, ¿sabes? Ya tendremos la información. Digo una cosa, que me he puesto el despertador a las 5:30 de la mañana, porque, y esto es cierto, lo puedo pasar una captura de pantalla, porque a las 5:30 de la mañana voy a estar pendiente a ver cómo ha sido, cómo es el escenario, todo. Porque se desvelará mañana, o sea, en unas horas todo. Pues nada, yo cuando me despierte ya quiero ver tus news. Ponemos todas las noticias en Valencia. Muy bien, yo creo que ahora vamos a hacer un pequeño cambio, porque me gustaría poner una canción que nos ha traído nuestro amigo Fernando, pero quiero que cuentes antes por qué has elegido esa canción. Pues esta canción es una dedicatoria que hace U2 a Michael Hutchence. Uh-huh. Es un dual que no se ha oído mucho, que no ha sido muy publicitado, como puede ser el de Sinatra. Sí. Y me parece muy interesante esta canción, a mí me gusta mucho. Como siempre, nuestro amigo Fernando trayendo joyitas, y la verdad es que creo que os va a sorprender muchísimo y escuchar la voz. Sí, se hizo por la muerte de Michael Hutchence. Efectivamente, así es. ¿Cuántos años hace ya? 12, 13, no me acuerdo, muchísimos. Sí, muchísimos años. Bueno, pues vamos allá, disfrutar. Thank you. Bueno, pues esta pedazo de canción va dedicada a Larry Mullen Sr. Desgraciadamente el padre de Larry Mullen falleció el pasado domingo con 94 años de edad y bueno, pues que Dios lo tenga en su gloria. Pobre hombre, pues bueno, se han tenido que coger un vuelo rápidamente, creo que ayer mismo lo cogieron, un jet privado. Ayer mismo. Para venirse al entierro y bueno, la verdad es que lo queríamos dejar para el final porque me parece la noticia sin duda la más importante de todas y queríamos dedicar esta canción al señor Larry Mullen Sr., que gracias a él, pues bueno, su hijo puso la nota en el instituto y aquí tenemos a nuestra banda. En fin. El tiempo pasa y... Que también una triste coincidencia que cumplió con el cumpleaños de Bono. Sí. Coincidió con el cumpleaños de Bono. Efectivamente. Sí, sí, muy mala noticia. Bueno, en cualquier caso, dentro del mal, la buena es que no trastoca ningún plan de la gira. Que eso es muy importante, por supuesto. Será un funeral, entiendo que, por supuesto, muy privado. Y cogerán el vuelo y volverán para allá, para comenzar mañana en, como decimos, en 36 horas escasas la gira. Así que, pues bueno, esta canción iba dedicada a él y creo que tenemos a nuestra directora y jefa ejecutiva de la web oficial de udosvalencia.com, María José. Hola. Hola, María. Buenas. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí digo, voy a llamar a mis compis. Claro que sí, claro que sí. Ahí hace piña, ¿no? Que llamamos por aquí por las tarracos. Eso es, eso es. Hace tiempo que te escucho, Mariajo. Sí, eso es. Uy, sí, ¿no, Carlos? Ya me han contado ya. ¿Cuánto tiempo hace que nos tomamos un café, verdad? Yo creo que ayer, ¿no? Puede ser. Madre mía, sí. Aventuras y desventuras de U2V, Fly. Sí, desde luego. Lo que la gente, sí, lo que la gente no sabe, lo que es el detrás del escenario. Eso es. El making of. Correcto, correcto. Las cosas que no se ven. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno. Mira, al final ahí van nuestros compis de camino de Vancouver. Eso es. Con todo. El objetivo cumplido también de lo que queríamos que se llevasen, ¿verdad? Eso es, efectivamente. Y, sí, sí. Y nada, también pues eso, la llamada era pues por haceros un ratito de compañía. Claro que sí, siempre se agradece. Que ya tenéis una agenda ahí con cosas. Tu llamada siempre se agradece. Y aquí ya hablamos un ratico. Y también por el tema de Larry, pues eso, por también de alguna manera, ¿no? Hacer pues ese apoyo a Larry Mullen. Por supuesto. Y mandarle mucha fuerza, porque sabemos que su padre para él era muy importante, después de la pérdida de su madre tan joven, ¿verdad? Sí, sí, eso es. He leído, creo que al final, no sé si ha ido Larry solo, ¿ha ido todo el grupo? Yo he visto noticias que decían que había ido. Yo había leído que habían ido todos, en cualquier caso, ¿sí? Bueno, sin él, sin Larry no comienza la gira. Exacto, no. O sea, ya. Lo que me extrañaría es que, bueno, igual por tema de parafernalia y demás, igual, yo me imagino que alguien más le habrá acompañado, es decir, alguien más de la banda, quiero decir. Sí. Estuviste esta mañana las imágenes que han salido en el Herald y algún periódico irlandés más, y he visto las fotos de él en el funeral, que ha sido muy emotivo, por lo visto, Larry ha dedicado unas palabras muy emotivas a su padre. Pero no he visto fotos del resto del grupo, pero claro, tampoco he estado pendiente luego el resto del día de ver si habían salido más si fotos ni nada. Pero bueno, la verdad es que un palo, esperemos que la gira le sirva para evadirse de este mal trago. Sí. Yo creo que lo hará, porque como buen músico le servirá para ello. Sí, una cosa que he leído en lo que he leído del tema este, que Larry decía pues que gracias a Dios no había estado enfermo mucho tiempo. Ajá. Pero que el viernes, por lo visto, le dieron una mala noticia. Ah, amigo. ¿Vale? Ha sido entonces, que es como que él hubiese decidido abandonar su cuerpo ya el domingo. Ya. O algo así, he leído que es lo que ha comentado Larry sobre el tema de su padre. En cualquier caso, bueno, fíjate, 94 años. Su madre se le fue muy prontito, pero pero bueno, mira, pudo compensarlo con su padre. Pues sí. Y una buena vida le ha dado. Muy bien, María José. Bueno, ¿y tú qué piensas del comienzo de gira? Estamos ahí todos a la expectativa, ¿verdad, Fly? Sí. A ver nuestros compis, ojalá que nos manden alguna foto bonita de esas con la banda antes de... Ojalá. seguro. Y pues nada, eso que, pues a la expectativa, con todas las fotos y cosas que han salido del escenario, pues que va a ser algo brutal. Y pues a ver qué nos sorprenden, ¿verdad, Fly? Sí, yo creo que sí que nos van a sorprender. Lo que sí que es verdad que comentaba en el tracklist de las canciones que habían ensayado y demás, y hay muchísimos rumores, yo creo que no lo vamos a decir, porque para lo que queda no merece la pena. Que sí. Porque ahora es especular, total, queda un día. Exacto. Entonces, la semana que viene podremos comentar el setlist de las canciones y bueno, divagar de por qué han elegido una u otra o por qué quitado esta, ¿no? Creo que es lo más importante, porque ahora no serviría de mucho. Además, así estamos a la expectativa, y es mañana ya. Ahora es, o sea, es que es mañana, no queda nada. Eso es. De hecho, hace el domingo ya había gente en la cola, habían 15 personas. El rollo es arena, o sea, imaginaros, madre qué mía. Qué locuras, chicos. Yo me imagino que estos, qué ganas, que qué estos ganas. Que se han ido viendo allí las fotos de 15 personas ya en la cola, allí ellos teniendo que coger el vuelo, estarían... A Javi creo que no le quedan uñas ya, ¿no? ¿Tú no te acuerdas, Fly, cuando vivimos el inicio de la gira del 360, sí, que estábamos todos en Barcelona? Sí, sí. Me acuerdo dos días antes, que estábamos todos ya en Barcelona. Sí, sí. Que estábamos cenando en una casca, no sé dónde. Y de repente vimos en algún sitio en internet que ya se había puesto gente en la cola y decíamos, sí, pero bueno, ¿esto qué es? Me por cago Dios. En la leche, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Desde luego, sí, es alucinante. Pero bueno, también es un poco inevitable, ¿no? En cualquier caso, sí que han dicho que Live Nation, que habrán ciertos lugares en los que el tema de la cola no estará permitido y que, bueno, que habrán pulseras para la gente que esté en General Admission. No tiene sentido la cola en el pabellón indoor. No, claro, la verdad es que no. Habiendo las entradas de pista... Claro. Todas vendidas, no tiene ningún sentido. Efectivamente, si es limitado, tú vas allí en un momento dado, que a partir de tal momento se pueden recoger. Pues bueno, pues ya sabes que ese es el momento y ya tú haces marcha y ya está, luego ya que entre cuando quiera. Pero bueno. Sí, muy buenas, María José, ¿cómo estás? Aquí. Un besazo muy grande. Todas las fiestas. Sí, es verdad, sí que es verdad. Y en las giras, En las giras también. Hoy, casualmente, he abierto así de repente el ordenador y se me abre una carpeta con fotos de Dublín y todas tú. Hombre, claro que sí. Qué casualidad, ¿eh? Sí, ves vaya, guardándote una fecha para Dublín, para esta gira. Vaya, a ver si nos dan ya buena noticia. Sí, sí. Yo quiero, además, bueno, aparte de por supuesto, daros un besito, María José, a tus chicos, a Robert, a todos, a Pere también, por tu gran trabajo en la página web, en las el diseño de las camisetas, bueno, en fin. El de la web es trabajo para de tipo Fly, ahí no hay bueno, una flor más que otra. Es vale. Así. Bien, pues ahí nada, quítate méritos, como siempre. El fin. Que maquina los problemas técnicos, ¿sabes quién es? Sí, sí, sí. El que está ahí también. El que está en la tumba de Bruce Lee, ¿no? Ahí, bueno, sí, ahí está. Ya están por allí esperando. Qué hilo. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, lo que sabemos es que la gira ya empieza. Por fin podemos decir que empieza la gira. Eso que es, queda un día, que no nos lo creemos. Eso es. La semana que viene vamos a tener muchísimas sorpresas. Eso. Así que yo creo que pues ahora nada, podemos continuar. Si quieres, te quedas con nosotros o lo ya. que tú desees y hablamos os dejo de. Que, bueno. Os dejo que sigáis, que estáis haciendo muy bien. Muy bien, perfecto. Como muy siempre. Bien, guapa. Pues nada, nos vemos en breve. Igualmente. Un beso muy fuerte. Mucha besito. Buena energía para los compis que están en eso es, camino eso de Vancouver. Ahí está, ¿vale? Están aterrizando. Un abrazo a todos. Venga, chao, un besito. Chao. Adiós. Chao. Hasta luego. Hay que decir que mañana empieza la gira, pero está mañana pasado, o sea, jueves, viernes, hacen el parón de fin de semana y el lunes y martes, o sea, abro el 18 y el 19 de mayo, estarán en San José. Es decir, cuando volvamos aquí el miércoles ya habrán hecho cuatro conciertos. Muy bien, los cuatro dos conciertos. De Vancouver y dos en San José, sí, que toda, ya es California. California. Toda la información la tenéis en los conciertos colgados en la página Cuenta web. ¿Cuáles son los siguientes después de San José? ¿San José lunes, martes? San José lunes y martes. Uh-huh. Luego, ¿y los siguientes? Cuando vengamos aquí ya se van a Los Ángeles. Ajá. O sea que y hay cinco en Los Ángeles. En el Staples Center, ¿no? Exacto, cinco, correcto. Cinco. Así que es donde es una de las fechas que ampliaron. Es Phoenix y Los Ángeles, sí. Es Phoenix y Los Ángeles. Uh-huh. O sea que a partir de ahora ya, todas las semanas... Sí, ahora ya vendaval. Yo creo que lo que más vamos a disfrutar va a ser con el tema de los cambios de canciones. Sí, eso. Cómo lo van a hacer, esperemos que abran mucho el abanico de canciones a tocar. Eso es lo que esperamos todos. Y que varíen, sí. Sí, sí, ¿cómo va a ser el espectáculo? ¿Tú qué esperas de la gira? ¿No? Pues yo espero, a mí me gustaría que tocaran canciones no habituales, cosa que va a ser harto difícil. Pero bueno, tuvimos en la otra gira tuvimos nuestras tres o cuatro joyitas. Sí, y yo espero que aquí hayan más. Yo espero que siendo un concierto intimista, pues que aprovechen y toquen canciones que no se han atrevido a tocar en grandes giras. Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que yo pienso también que ahora tendrán X número de canciones preparadas y que a lo largo de conforme se vaya evolucionando la gira, supongo que recuperarán más canciones, ¿no? Con lo largo de, sí, de ten en cuenta que tienen que ensayarlas y... Claro, efectivamente. Por eso. No se atreve, no es Bruce Springsteen. Ya, no. Le dice, no, venga, no, cántame esta. Y la canta del tirón, ¿no? Pero bueno. Oye, yo quiero que nos comentes esos conciertos que tú has vivido. El 2001 fue... El de cuando le entregaron las llaves de la ciudad a Udor. Recuérdanoslo para ponerlos los dientes un poquito largos a todos los oyentes de Vértigo Radio. Lo proclamaron hijos de la ciudad de Dublín. El día de antes, de hecho, se fueron a un parque y les dieron... van con un cordero y es una... Las ovejas, ¿eh? Sí, es un... Un acto promocional que hace Dublín para proclamar los hijos de la ciudad. Y al día siguiente tocaban en Smithfield, que es una placita, es un mercadito que inauguraban. Y ¿dónde está Smithfield para la gente que es, para que se pueda ubicar? Smithfield está en la zona norte. Ajá. Pero no está muy lejos del centro. Está un cuarto de hora más o menos de lo que es O'Connell, pero hacia el norte. Y nada, hicieron un concierto, bueno, de hecho lo dijeron por la radio, yo estaba allí, fue la época que estaba trabajando allí, y lo dijeron por la radio, dejé de trabajar, me fui corriendo a la H&B a coger las entradas que las regalaban allí, de hecho cogí dos y llamé a un amigo aquí de Valencia que cogió un avión y se vino. Del tirón, ¿eh? De qué tirón. Bueno. Y en aquellas épocas hablamos de 2001, ¿eh? No, sí. No ahora. No 2015, fue un concierto al uso, pero tocaron sus 6 o 7 cancioncitas. Y muy bien. Muy bien, muy bien. Muy la verdad bien, es que una experiencia muy buena. Joder, qué bueno. La verdad es que sí, ese concierto se te quedará grabado para sí, siempre. Sí, porque eran 2 o 3 mil personas, no eran más. Uf, qué barbaridad. Algo como increíble. Ahora. Sí, pues. Como ahora. Hombre. Cercano. Es íntimo. Cercano, sí, que, sí, desde luego. Y tanto. La capacidad son de 17.500 personas. El Rogers Arena de Vancouver. Sí, pues más o menos. Según Jordi, página oficial. 18, ¿eh? 19, en fin, sí. Unos 20.000. Sí, van, están rodando los indoor en mínimo 15.000. ¿no? No, pero luego, vamos a disfrutar. Lo que es el. En pista vas a disfrutar el concierto como si estuvieras dentro del círculo. Sí, sí, desde luego. Bueno, ¿qué queréis? ¿Que escuchamos un audio? Vamos a un audio. ¿Vamos a un audio? Sí. Vale, pues preséntalo tú. Vamos a escuchar Angel of Harlem. Ahí está. Ahí vamos. Around the BLS, I have to say. Bueno, ¿qué parece? De entrada no es un Angel of Heart al uso, ¿eh? No. Efectivamente. No, me ha gustado mucho. A destacar sin duda el punteo de Dietz. Sí, madre mía, pero ¿cómo es posible? En una canción con Angel of Harlem, que sí, claro, está cansado de hacer los acordes de la guitarra. Claro. Se ha marcado ahí el mini punteo. Estaba contento. Está, sí, muy bien. No. Sí, sí, desde luego. Se les notaban con ganas, ¿no? Yo pienso que, no cabe duda, tiene muchísimas ganas. A pesar de lo del tema de Larry, el padre de Larry. Pero yo creo que le van a apoyar muchísimo y además que tiene muchísimas ganas de volver a los escenarios. Recordar y hacerlo que como quieren, ¿no? Recordar que esto lo hicieron en la presentación de con Jimmy Fallon. Eso es, por supuesto. La presentación con Jimmy Fallon, que hicieron tres canciones. Sí, sí. Y luego no me canso de deciros, también en las redes sociales, que veáis el sketch que hizo Bono con el atropello. Sí, es muy bueno. Es genial. Es lo que bueno el tío, es que se ríe del mismo, ¿no? Es el puto amo, ha dado plata, porque es que se ríe de sí mismo. Se ríe, sí, claro, de, claro, de lo que le pasó. Y lo que le pasó fue muy grave, serio, ¿eh? Grave, sí, fue, sí, muy serio. No, llegan ahí, salen de la puerta del Rockefeller Center, la puerta donde pone NBC Studios, ¿no? Sale Bono con la bicicleta y luego sale Jimmy Fallon con una bicicleta de niña rosa. Y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Sí, la verdad es que se ríe de... Hombre, tenían esa deuda, ¿no? Con Jimmy Fallon. Sí. Porque tenían programada una semana completa antes del accidente de, sí, de Bono y se quedaron con las ganas. Sí, que recordar que cuando tuvo el accidente Bono, Jimmy Fallon, para cubrir un poquito el hueco que U2 no pudo hacer por el tema del accidente de Bono, pues cantó, interpretó The Desire. Y una buena, verdad, y una buena interpretación, ¿eh? Que sí, sí, el tío se dejó ahí el alma y el espíritu, ¿eh? Sí, sí, con la banda, sí que es verdad, sí. Muy, muy grande. Muy bien, la verdad es que, pues bueno, no hay que quitarle mérito, pero a pesar de que estábamos diciendo por qué ha elegido Angel of Harlem, ¿no? Estamos en Nueva York, señores. Exacto. y es como mínimo su guiño. Pero bueno, podían haber tocado New York, por, ¿no?, ejemplo. ¿Eh? Por ejemplo. Pero yo creo que ni se acordarán de tocarla. No, pero la podrían, se podría ser una de las rescatadas, ¿no? Pues sí, sí. No estaría nada mal. Yo, a ver, yo no voy a decir títulos, pero sí que he oído grandes canciones por ahí. Del, sí, tracklist, de los ensayos, que no vamos a decir nada, no vamos a desvelarlo, no, pero sí que hay. Si lo buscáis, sin duda en internet se encuentra, ¿no? Hay muy buenas canciones que espero que les salga muy bien porque y alguna hace joya muchísimos años que no las tocan. Y algunas joyas escondidas, sí, sí, que han ensayado, ¿eh? Pasa, ojo, que de vez en cuando tiran algún balón fuera para despistar. Ah, bueno, claro. Bueno, claro, y claro, además, recordar que dentro del Rogers Arena tienen un estudio privado interno ellos en el que se supone que están grabando el Son of Experience. ¿Y quién no dice que están ensayando otras canciones que no quiere que nadie las escuche? A lo mejor no lanza el single del Son of Experience. Es que podría ser cualquier cosa. O sea, podrían estar ensayando de canciones que nadie quiere, que no quieran que nadie las escuche. Que sea top secret absoluto. Y de ahí sí que no sale. Están con el productor y ya está. Bueno, en cualquier caso, nos quedan dos días. Dos, nada. TikTok. ¿Esta gente habrá aterrizado ya o qué? Ya estarán por ahí, ¿no? Yo creo que sí que se acceso, sí, allí. Habrán llegado. O sea, habrán ido directos para allá. Lo curioso es que salen de día prácticamente. Sí, aquí ya es noche, pero llegan de día. Claro. El jet lag va a ser suave. Son 9 horas, sí. No, pero hay que dormir. Si no, entre lo largo se te hace el viaje y llegas allí reventado, porque claro, comienza el día de nuevo. Pero también, bueno, voy a hacer un recordatorio. El próximo 27 de junio estaremos en la sala Rock City de Almácera con un concierto tributo con Spyplane en su presentación de Volcano Tour. Y recordar que las entradas ya están disponibles en Tiquetea. Tiquetea. Y nada, que os esperamos ahí el día 27. Y de hecho, supongo que las tiendas habituales también, sí, ¿no? En este momento tengo a Sergi, que es el McGuinness de Spyplane. El Willy Williams. Y este dice, no puedo llamar, pero os garantizo, os leo textual, os garantizo que va a ser algo novedoso este nuevo tributo. Muy ahí bien. Queda la cosa. Muy bien, o sea, muy no bien, lo muy perdáis, bien. Bueno, yo lo que espero es que sea un buen concierto, que no se dejen llevar por la emoción. Bueno, sí, que narices, que se dejen llevar por la emoción. Y sobre todo que sea un concierto largo, ¿no? Sí, porque, sí, porque dos horitas da para poco. Porque no hay no hay teloneros. Efectivamente, no hay teloneros. No hay teloneros. Una vez más, gracias al señor Madono, al nuevo productor de... ¿Qué? Eso mejoró de, Deudos, no hay teloneros, sí. Tienen que ahorrar. Pero bueno, también van a perder recaudación en birras. Ah, pues dos horas nada, tendrán que tocar tres por lo menos. Claro, por eso te digo. O sea, no hay teloneros. Yo no sé si... A ver, ¿qué pensáis del tema de que no hayan teloneros? ¿Que les ha pillado el toro? Yo creo una vez más. O simplemente que quieren ahorrar. Es que, joder, yo lo que, ¿de qué? Que quieren ahorrar, yo no me lo creo. ¿Y entonces? Y que no hayan teloneros me extraña, porque Udos ha sido pionero siempre en sacar teloneros y claro, de grupos que han sido de éxito posteriormente. Digo, es que me extraña. No entiendo nada. No sé, esperemos que como la... Es una mala noticia, a lo mejor eso es una sorpresa. A lo mejor es una sorpresa. Eso es. También los Dalton Brothers. No estaría mal. También puedo decir que a lo mejor en Estados Unidos, que la manga americana, no hay ningún telonero porque no... Y cuando vengan a Europa, sí, y cuando vengan a Europa tenemos teloneros. Sí, pero siempre han cambiado los teloneros de Estados Unidos a Europa. Sí, por supuesto. Desde luego, no cabe duda que hará, que va a hacer 30 años que Udos no lleva teloneros. Será la primera vez. Sí, sí, ¿no? En fin, los motivos, en fin, como siempre, el señor Madono. A ver, igual sacan algún invitado especial en el concierto, que depende más de dónde estén. O... Con Madonna que otra cosa. Ya bueno, ya veremos a ver, en fin. Ya veremos a ver, queda muy poquito, muy poquito. Estar muy atentos, sobre todo a las redes sociales, a U2 Valencia, a Vértigo Radio, porque os vamos a desvelar todo en cuanto lo sepamos. Porque a partir de una vez de que salga el directo, ya, ahí ya va a correr toda la información. No, nosotros, noticias, la máquina está. El frenesí. Están allí, eso es. La máquina está abierta. No y está encendida. Ahora vamos a ir a todo trapo. O sea, a partir de mañana, o sea, mañana será noticia tras noticia, porque vamos a contar la semana que viene, que tendremos a todo, estaremos a full equipo aquí en Vértigo Radio, nos desvelarán todo, o sea, de primera mano todo. Y esperemos, como decía Marejo, que los hayan podido ver, aunque como siempre es muy complicado y llegando con el tiempo justo, pues aún más difícil, desde luego. Pero bueno, si les pueden arrancar unas palabras, bienvenido será. En cualquier caso, que lo pasen muy bien y que disfruten de los primeros conciertos. Sí, qué ganas, que disfruten, ¿cómo eso eran? Es, exacto, claro que sí. Ya pues, nos toca a nosotros, Oscar. Sí, bueno, en fin, tenemos de todo, ¿no? De todo. Yo me alegro mucho por ellos, yo también he ido a otros conciertos en los que, pues bueno, muchos como tú, por ejemplo, pues no has podido acudir, o otros tantos amigos y compañeros que no han podido acudir, así que bueno, pues unas épocas son buenas para unos y otras para otros, y no pasa nada. La gira va a ser muy larga y creo que va a haber conciertos para todos. ¿A qué conciertos vas a ir tú, Fernando? Pues de momento solo he cerrado Barcelona. ¿Tú tenías un viaje pendiente? Que... Tengo un codiguito reservado para Dublín. Ah, bueno, ya, y los... sí, Dublín, Dios. Si no, el teloneros no tendrán ni cogidas fechas para Dublín. Y luego veremos, pero, bueno, en principio eso, y sí, tengo un viaje pendiente, pero no coincide con la gira. Esto es terrible, Dublín, ¿eh? A mí me saca de mis casillas. Ya, bueno. Realmente. Decían que era Navidad, en diciembre. Decían, pero ya están cogidas las fechas. Ya están cogidas las fechas. Ya, Tres Arena, o sea que eso va a estar muy complicado. Yo creo que lo aguantarán para la segunda vuelta en el 2016, con la presentación de la Experience. Ahora ya. Creo. Sí, puede ser un buen comienzo. Comienzo de gira. Claro, para presentar el Experience. Sí, para presentar claro. El Experience. Sería, no creas que, mira, esto queda grabado tal cual, queda en la biblioteca, sí, puede ser. De Radio Manises. Coger esta noticia, porque a lo mejor podía ser de que en 2016 empezara la gira en Dublín, el segundo trabajo de U2, el Experience. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Sí, ¿sí? Eso es. Creo que vamos a volver locos aquí a Mónica, porque le hemos trastocado toda la claqueta que teníamos preparada y le pedimos perdón desde aquí, que siempre estás ahí aguantándonos. Pero yo creo que ya podíamos finalizar ya con una canción que creo que no va a faltar en estos conciertos. Vamos, sin duda alguna es un uno fijo en la no guinera. Va a faltar, efectivamente. Y os vamos a dejar ya con el último track del show de Jimmy Fallon en Nueva York. Y os emplazamos, por supuesto, a todos a la semana que viene. Los que no hayáis podido mirar las redes sociales, nos escucháis de nuevo, que nos contaremos in situ aquí con los protagonistas de la gira y de esta aventura en Vancouver, con nuestros compañeros, y nos contarán todo lo que ha ocurrido. Y bueno, pues nos despedimos y os vamos a dejar ya con una canción. Que atentos a la web de udosvalencia.com a partir de mañana, que mañana tenemos noticias frescas. Mañana ya estamos ahí, correcto. Bueno, pues os vamos a dejar con Beautiful Day. Hasta la semana que viene. Chao. Un placer. Chao. Gracias. Heart is a bloom, it shoots up from the stony ground, but there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. You're not moving anywhere, thought you'd find a friend. Someone you could lend a hand in return. Don't let it get away. Beautiful day.